Unos cuantos minutos sobre las 7 de la tarde. Aquí comienza una nueva edición, la última del año, de El Abrazo del Oso, en Onda Merlín, en el 107.3 FM y en www.elabrazodeloso.es. 2 horas de radio llenas de ciencia, de actualidad, de misterio, de música, de cine, de todo lo que puede caber dentro de un abrazo de oso. Y hasta las 9 de la noche, en directo los domingos, por supuesto, en diferido, en los sitios habituales, pues en cualquier momento, cuando tú prefieras. Por ejemplo, Valquiria Radio a las 5 los miércoles, o a las 11 los miércoles, o a las 5 de la mañana los jueves. Bueno, sí, muchos horarios. Y en los podcasts, en cualquier momento, cuando tú quieras escucharnos en iVoox, en iTunes o donde te apetezca. Aquí comenzamos esta edición que, como decimos, es la última del año. Nos vamos a ir unos días de vacaciones con vuestro permiso. Y también con vuestro permiso hoy nos vamos a quedar, ya que hace mucho frío, bien guardaditos en nuestra mansión decimonónica. Vamos a coger los trastos del cine y vamos a ver unas cuantas películas sobre todo. Vamos a tener buen cine, vamos a tener buena música con Luis y Llana, vamos a tener muy buena compañía, por supuesto. Y todo lo que suele ser habitual en un programa como este. Ángel González, muy buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Eduardo. Te has puesto una toquilla muy cómoda. ¿Verdad? Así de lana y tal. Que hace un fresquete. Estás aquí a gustito, en casita, calentitos. Sí, pero acércate, vente con nosotros, que esto ya sabes que la radio, si te está muy lejos, no se te oye. Es que ya sabes que no me gusta estar en primera fila, porque parece que lo tienes todo como muy encima. Me gusta quedarme un poco más detrás. Bueno, que he visto que has traído también una sábana nueva para el cine. Sí, luego la montamos. Luego la montamos, ¿no? Sí, sí. Es que tenemos sesión de cine en casa, sí, a pleno rendimiento, hay que montarla bien. Tenemos cine en casa y cine fuera de casa. Sí, sí, no. Hoy vamos completitos. Creo que a lo mejor hasta metemos un poco de teatro. ¿Qué te parece? ¿Musical? Sí, un musical. Un teatro musical. Venga, pues perfecto. Yo creo que vamos a meter un poco de musical. También está bien, pero en estas fechas de ocio. Hay gente que tiene ocio. Hacer algo diferente. Pues podéis hacer varias cosas. ¿Que tenéis dinerillo? Pues mira, tenemos teatro musical. ¿Que tenéis dinerillo? Pues vais al cine. ¿Que tenéis dinerillo, pero no lo queréis usar? Os quedáis en casa. Que se está muy gustito y muy calentito. Y os lo gastéis en otra cosa. ¿Que no tenéis dinerillo? Pues eso mismo. Escucháis la radio, que es gratis. Que es lo mejor del mundo. Bueno, pues hoy es 20... No, 19. Hoy todavía no es 20. Es que, fíjate, nos vamos súper pronto de vacaciones este año. 19 de diciembre de 2010. 2 horas de radio por delante. El abrazo del oso. Comenzamos. Pues sí, efectivamente, el cine en casa hoy nos va a servir como excusa para hablar un poquito de psicología. Hemos visto la última de Leonardo DiCaprio, vamos, la última que está ya a mano de todos aquellos que queráis ver cine en casa. Ya está a la venta el DVD, el Blu-ray, todas estas historias. Y Origen nos va a servir, como decíamos, de excusa para poder presentaros una buena película que podáis disfrutar y también hablar un poquito de psicología. Porque en el cine muchas veces se presentan una serie de mitos, de leyendas, de ideas preconcebidas que muchas veces tenemos y que aceptamos como reales, pero que muchas veces no lo son. Es por ello que hablamos de ciencia ficción. Es importante dejar claro la idea, esta palabra, ¿no? La de ficción. Estamos hablando de ficción, pero esa ficción muchas veces la gente se la cree. Incluso hay veces que supera hasta la realidad, pero bueno. El problema es cuando se la creen y hay gente que se lucra de ello. Eso sí. No estamos diciendo que Origen, evidentemente, sea una especie de producto para engañarnos y pensar que ciertos fenómenos de la mente son reales, ni mucho menos, pero sí que es verdad que mantiene algunos de esos mitos y que hay gente que se aprovecha de ello. Hablaremos de Origen, os la recomendaremos muy encarecidamente porque es una gran película, pero también de esos detalles que os estamos hablando. Mitos sobre la mente que no son del todo reales. También tendremos, siguiendo con el cine, así en la segunda parte del programa, ya lo adelantamos la semana pasada, ¿verdad, Ángel? La última, también de ciencia ficción, Tron. Comentábamos un poquito, además que era... Teníamos idea de haber hablado un poco más de ella la semana pasada, pero luego al final se nos echó el tiempo encima y dijimos, bueno, pues ya para esta semana el lote completo. Eso es. Y hablaremos un poquito de, efectivamente, de Tron, el legado, como se ha venido a llamar. Uh-huh. Y bueno, nos dejaremos llevar por ella, porque la verdad es que ha sido una experiencia curiosa. Un gran sobre. No, sobre no ha habido sobre, pero vamos. Si lo hubiera habido, pues mira, mejor el aguinaldo de las Navidades, pero no ha sido el caso. Tampoco ha hecho falta, ¿eh? La hemos visto con agrado. Bueno, pues si no te han pagado, de verdad, Ángel, por lo que vas a decir de esta película, de verdad, tendrías que haberles llamado primero a la productora. Oye, voy a decir esto. ¿Queréis que lo diga o me callo? Si lo digo, me pagáis. Ahora eso sí. Y así la radio sigue adelante. Os da tiempo a verla, si tenéis la antigua por ahí a mano. Está mirando el reloj, digo, a ver si os da tiempo a verla antes de que empiece el programa, pero ya ha empezado, Ángel. La original del 82. La original. ¿Veis? Uh-huh. Bueno, no la veáis porque si no os perdéis el programa, así que... Pero vamos, que yo el otro día vi la anterior y en la original. La, uh-huh. Y disfrutas esta versión nueva de otra manera. Muy bien. Pues nada, disfrutaremos de Tron, de Legacy. Es que esto, lo de Tron es que me lleva a los 80 también. Y en los 80 también, 70-80, viajaremos con Luis y Llana en sus callejones, al fondo del callejón. Efectivamente, hoy con un grupo de los grandes. Un grupo que llevábamos pidiéndole mucho tiempo y muchos oyentes se habían unido al carro. Que son Asfalto. Nos lo adelantamos ya. Unos callejones muy profundos, muy interesantes y con el bajo maravilloso y la música increíble de Asfalto como excusa. Bueno, también vamos a recuperar una historia de Luis y Llana sobre aquel episodio envuelto en la bruma del misterio que fue la explosión de Tunguska en 1908. Y poco más, bueno, buena música. Vamos a aprovechar también para poneros una nueva canción del disco de Dartmoor, que a principios de año, en cuanto volvamos de vacaciones, pasarán por el programa para hablarnos en profundidad del disco. Y la canción, ¿no?, esta semana es histórica, de historia pura española, ¿no? Bueno, sí, historia sí, entre comillas. Hombre, ¿cómo no? Historia y leyenda. Historia y leyenda, uh-huh. De las más grandes de este país, de la historia de este país. El Mio Cid. El Mio Cid. Sí, señor. El último disco de Dartmoor. Está bien esto que uh-huh. Estén dándonos a conocer ahí Dartmoor con las canciones de este disco. Claro que sí. Y con esa canción del pirata. Uh-huh. Ahora con este Mio Cid. Sí. Con ese vídeo de Ancestral Romance basado en la leyenda de los amantes de Teruel. Uh-huh. La verdad es que está... Han hecho una versión en Sims. ¿Los Sims? ¿Los Sims? De Ancestral Romance. Love from the Stone de los amantes de Turel en versión Sims. Me he quedado alucinado. La verdad es que la gente se aburre mucho. Pero está bien. No, pero no es la primera vez que sacan una versión así de los Sims. Creo que incluso de Dartmoor creo que tenían otra. No recuerdo lo mismo que canción era, pero me suena que sí he visto otro. No lo sé. Pero me está más sorprendido por los Sims. Me ha sorprendido muchísimo. Los Sims haciendo una canción de Dartmoor. De ahí al Guitar Hero, alguna nueva edición, meter otro tema, seguro. Alguna ya tienen por ahí, pero no de los oficiales, claro. Muy bien, pues todo esto y mucho más en el Abrazo del Oso. Vamos a recordaros los medios de contacto, sobre todo, bueno, los que estáis en directo, tenéis todo el derecho del mundo a usar el teléfono. Los demás no, porque no estaremos, básicamente. ¿Cuál es el teléfono, Ángel? Llámanos, 91-505-3529. 91-505-3529. ¿Has visto cómo me cambia la voz? Una cosa, no sé cómo lo haces. Y, espera, que te suelto los cables de que se habían quedado. Sí, vale. Porque es que si no... Y este sí que lo podéis usar todos, incluidos los que no estáis en directo, el correo electrónico. Nuestro correo electrónico, correo@elabrazodeloso.es. Me has vuelto a pisar el cable. El cable. Es que esto es la radio artesanal. Están los cables por aquí de cualquier manera y, claro, fallan. Y, bueno, ¿qué te voy a contar yo? Que no sepas. Después de tanto tiempo escuchándonos, si eres oyente habitual, ya tienes que estar harto de lo de la radio artesanal, tanto como Ángel. Pero es así. Esto es radio artesanal. Sin ánimo de lucro. Y no tenemos que esconderlo, ni muchísimo menos. Venga, pues, vamos a comenzar. Yo creo que... ¿Qué hacemos? ¿Cogemos ya la sábana o no? ¿Para hacer el cine en casa? Venga, va. Cogémoslos. Venga, pues coge la sábana. Ya sabéis que aquí en nuestra mansión decimonónica, tenemos una biblioteca muy grande y una de las paredes que no tiene libros la usamos para colgar una sábana. Ángel se está subiendo ahí al este para ponerla, en la escalera para ponerla. Sí, espérate, que no sube. No llego, espérate. Súbete espérate, ahí. Espera. Mira a ver si le das ahí con el cable. Cuidado. Espera. Pero espérate, no le des tan fuerte. ¡Cuidado! Madre mía, Ángel, por favor. Que no es la primera vez. Dios, qué daño. Ay, madre mía, Ana Muñoz. Bueno, vete por... ¿Le puedes ayudar? Ana, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Le puedes poner unos apósitos? o algo por el estilo. Bueno, voy a intentarlo. Buenas tardes, ¿qué tal? No me atrevo a llegar hasta él, ¿eh? Hola, buenas tardes. Ay, qué daño me he hecho. Ay, espera, que traigo la polea para subirle. Espérate que me cruje la rabadilla. Espera. Ay, madre mía, qué peligro tiene. Es lo que tienen estas casas antiguas. Las empeñan colgar la sábana y mira la que hemos liado. Bueno, pero el caso es que se ha quedado sujeta, ¿eh? No, ya, claro, bueno. Sí, la sábana se ha quedado. Ha quedado bien. Y además esta está limpia porque no hemos hecho ningún experimento de momificación con ella. La rabadilla también se ha quedado clavada en el suelo. Sí, ha hecho hasta un agujero en el suelo. Venga, pues nos vamos a ir al cine en casa. Y no sé, ponme alguna musiquita así ambiental, lo que quieras. Algo de Miguel Campoviejo, por ejemplo. Así que suene un poco a ciencia ficción, porque vamos a hablar de eso, de ciencia ficción. Si es que es todo mentira. Ángel, lo que no es mentira es el dolor ese, ¿eh? Hay que quedar fijo. El dolor no es mentira, ¿no? Origen, ¿has visto tú esta película? Inception, sí, en el original. Inception, efectivamente. Uh-huh. La última película de Christopher Nolan, después de esa revisitación del Caballero Oscuro, o Batman. De la mano esta vez ha dejado a un lado a... El director de Memento también. El director de Memento también. De películas complejas. Sí. Es, no sé, tiene una visión curiosa de la mente del ser humano en sus películas, incluso en la de Batman, estas nuevas versiones que ha sacado, le ha intentado dar otro enfoque, un poco más, quizá más humano, pero con un trasfondo un poco más oscuro. Es curioso la forma que tiene Chris Nolan de ver la mente del ser humano y, como no, este Inception o Origen, protagonizado por un actor que por fin ha dejado de ser promesa. Después de muchos años estando ahí. Hace tiempo ya. Hace años. Lo que pasa es que hasta que se le ha reconocido un poco. Ajá. A nivel un poco más general. Que ya no era una promesa, sino que es un actor hecho y derecho. Sí, señor. Leonardo DiCaprio. Qué lejos queda que el Titanic. ¿Cómo nos ganó, eh? ¿Cómo nos ganó Leonardo DiCaprio después de haberle odiado tanto en aquella época? Efectivamente. Muy bueno, muy bueno. Aquella época en la que se estaba pegando con la playa al tiempo que el Titanic, la gente decía: tenéis que ver la playa, que es otro DiCaprio diferente. Sí. Curioso. Ana tenía el micro. Acércate. A mí me gustó Titanic. Vale, sí, la película está bien, pero lógicamente las dotes de actor de DiCaprio en Titanic no es que se salieran. No, la verdad es que no. Ahí quizá era más la historia en sí, o bueno, quizá lo que me ha llamado la atención era el presupuesto en sí. Y ese hundimiento de proporciones bíblicas. Más que... Algún secundario también podía destacar. Billy Zane no... Que estamos hablando de cine y no de Titanic. De ciencia ficción, además, esta semana en El Abrazo del Oso. Origen. Queríamos hacer esa pequeña excusa para hablar de psicología con Origen. Y vamos a acercarnos a la película. ¿De qué va? ¿De qué va Origen? Pues estamos hablando de una peli en la que un equipo de espías, ladrones de secretos, dirigidos por este pedazo de actor, Leonardo DiCaprio, van a utilizar una curiosa técnica para obtener información de la mente de sus víctimas, gracias a una especie de combinación de químicos con la que consiguen entrar en los sueños de otros hasta sacarle determinados datos. Tú eres la soñadora, tú construyes este mundo, yo soy el sujeto, mi mente lo puebla. Puedes literalmente hablar con mi subconsciente, es una forma de extraer información al sujeto. ¿Qué otras formas hay? Creando algo seguro, como una cámara acorazada o una cárcel, la mente automáticamente la llena de información que intenta proteger. ¿Entiendes? Y tú irrumpes y la robas. Bueno. Bajo esta premisa, van a ser contratados, Leonardo DiCaprio y su equipo, por un industrial japonés, pero en este caso no para robar una idea, sino para implantarla en la mente de un rival económico en este caso. Nuestro DiCaprio pronto va a ir desvelando que ha tenido ciertos problemas con este asunto y la trama relacionada con su secreto es la que va dando un hilo a la película, un hilo que será expuesto, como no puede ser de otra manera, por Ellen Page, cuyo nombre en la película es Ariadne, la arquitecta creadora de los sueños donde se van a desarrollar las diferentes tramas. Lo curioso y la mejor excusa para la acción lo encontramos en las defensas que el sujeto al que se le quiere robar o implantar una idea va a poner en marcha para tratar de evitarlo inconscientemente. Tú creas el mundo del sueño. Nosotros colocamos al sujeto en ese sueño y él lo llena con su subconsciente. Los ladrones de ideas permanecen inconscientes en los diferentes niveles del sueño y el subconsciente, o mejor dicho para Freud, inconsciente de la víctima, se va a defender de ellos cuando algo no le cuadra o cuando ve amenazado su secreto. Pero bueno, dile a tu subconsciente que se tranquilice. Es mi subconsciente, ¿recuerdas? No puedo controlarlo. El problema no es muy grave en un principio, ya que la muerte en el sueño solo significa despertar. Pero todo se complica al intentar llevar a cabo el objetivo de implantar una idea en vez de robarla. Esto va a implicar la necesidad de ir profundizando en diferentes niveles del sueño, cada vez más profundos, como sueños dentro de los sueños, lo que va a aumentar exponencialmente los riesgos psicológicos de estos espías. ¿Por qué me miran todos? Porque mi subconsciente nota que otra persona está creando este mundo. Cuantos más cambios realices, más rápidamente las proyecciones se centrarán en ti. ¿Se centrarán? Sienten la naturaleza extraña del soñador. Atacan como los glóbulos blancos luchan contra una infección. ¿Cómo? ¿Que nos van a atacar? No, no. Solo a ti. Como vemos, y ahí está un poquito la excusa, una película muy psicoanalista, una propuesta freudiana, que ya es habitual, ¿no, Ángel? En otras películas como de ciencia ficción, vamos, de este género, como La Celda, Abre los Ojos, Matrix incluso, ¿no? Sí, sí, no, es un tema recurrente en el cine. Uh-huh. Incluso en... Bueno, estoy pensando en Memento, que era otra película, pero ahí cogía otro aspecto de la mente del ser humano, como es la memoria. La memoria. Pero muy, muy relacionado con esto, ¿eh? Sí, sí. Veremos. La verdad es que sí, es curioso también. Sobre todo, más que son películas que dan mucho juego a la hora de representar la mente humana. La Celda, por ejemplo, es una de las que me ha sorprendido en su momento por todo ese mundo. Además, es un esquema curioso porque intentaba representar la mente de un esquizofrénico. Entonces es como dar pie a dejar libre la imaginación. Sí. La verdad es que son películas muy, muy curiosas. Muy curiosas. Eso sí, estamos hablando de películas freudianas, de películas con un punto psicoanalista. Ángel, no sé si tenemos también otro ejemplo en esta película para referirnos precisamente a esta idea del psicoanálisis. Vamos a escuchar otro corte que, como digo, también es la excusa, vamos, un buen ejemplo sobre el cine, sobre la idea freudiana de esta película. Escuchamos. Dime, ¿cuál es la idea que necesitas introducir? Necesitamos que el heredero de una gran empresa disuelva el imperio de su padre. ¿Ves? Ahí ya tienes motivaciones políticas, sentimientos antimonopolísticos y demás. Pero todo eso, en fin, dependerá de los prejuicios de tu sujeto, ¿entiendes? Lo que tienes que hacer es empezar con lo más básico. ¿Qué es? La relación con el padre. La relación con el padre, que es cosa más freudiana, ¿no? Y que también ha dado mucho juego en multitud de películas. Es algo muy freudiano, como bien dices, ¿sí? Sueños, inconsciente freudiano y ciencia ficción. La verdad es que tiene su lógica, porque hablamos precisamente, repito, de eso, de ficción muy atractiva, muy bien hecha, pero que no ayuda, por otra parte, a eliminar ciertas leyendas o mitos de la psicología que se han arraigado en nuestra realidad, perdón, gracias a películas como estas. Se agradece, eso sí, pasar un poco de puntillas por la psicología freudiana al dejar a un lado el elemento sexual de Freud, ¿no? Hubiera sido una buena excusa introducir, una buena excusa del tema este freudiano para introducir elementos complejos sobre el sexo reprimido, ¿no? Traumas sexuales no superados. Pero este no es uno de esos casos. Podría haber sido una película llena de sexo, y no lo es. No, al contrario. Christopher Nolan, por suerte, se va a dedicar en este caso a construir un thriller de acción con bastante buen gusto, para mi opinión. Pero otros mitos están ahí. No toda la psicología es sexo, pero existen otras ideas erróneas, por lo que no está nada mal apelar un poco al sentido crítico. Vamos a verlo con un ejemplo. Dicen que solo empleamos una fracción del verdadero potencial de nuestro cerebro, pero eso es cuando estamos despiertos. Cuando soñamos, la mente es capaz de cualquier cosa. ¿Por ejemplo? Imagina que diseñas un edificio. Conscientemente creas cada elemento, pero a veces parece que se crean solos. ¿Me explico? Sí, como si los descubrieras. Pura inspiración, ¿verdad? Uh-huh. Bien, en un sueño, la mente hace eso continuamente. Creamos y percibimos nuestro mundo simultáneamente. Nuestra mente lo hace tan bien que ni sabemos lo que está pasando. ¿Veis? Bajo este fragmento de Origen, Inception, se encuentra uno de los mitos más llamativos de la psicología y, por supuesto, absolutamente falso. Dicen que solamente utilizamos un 10% de la capacidad de nuestro cerebro y que si pudiéramos aumentar en una pequeña parte ese porcentaje, seríamos capaces de cosas increíbles. Claro, fíjate, esto es, Ángel, la base de la venta de millones de ejemplares de libros de supuesta autoayuda. Sí, no, claro, sí, mejor campaña de marketing que esa, no veas. Ahora, me gustaría saber cuántos ni siquiera llegan a ese 10% de uso del cerebro. en otros términos. ¿Verdad? En otros términos. Pero bueno, como digo, es un mito tan arraigado, fíjate, que hasta un determinado porcentaje de profesores de psicología piensan que es cierto. Sí. Y evidentemente no lo es. Madre mía. ¿La realidad cuál es? Que usamos todo el cerebro. Me he traído un libro. Voy a decir aquí los autores: Scott Lilienfeld, Steven J. Lin, John Ruscio y Barry Bejerstein. Se llaman 50 grandes mitos de la psicología popular, las ideas falsas más comunes sobre la conducta humana. Y precisamente intenta analizar estos mitos, algunos de estos mitos, como aparecen también en el cine y como no estaría de más hacerle llegar al gran público eso. ¿Cuál es la realidad de eso? ¿Verdad? Que la realidad es distinta, que la ficción está muy bien usarla, pero que ser un poco críticos, ¿no? En este libro, por ejemplo, buscan cuál es el origen de un mito como este. Parece ser que William James, el psicólogo americano de finales del siglo XIX, principios del XX, escribió en uno de esos escritos para el público no especializado que, bueno, dudaba de que la mayoría de las personas alcanzaran más de un 10% de su potencial intelectual. Me temo que lo decía desde un punto de vista crítico como el que has utilizado antes. Sí, no sé por qué me ha sonado bastante parecido. Pero fíjate el detalle. Habla de potencial intelectual. No habla de porcentaje, porcentaje de uso del cerebro. De uso del cerebro, de neuronas o algo por el estilo. Claro, dice el libro, 50 grandes mitos de la psicología popular, el montón de gurús del pensamiento positivo que han venido después no han sido tan cautelosos, sin embargo, y dicen que el 10% de nuestra capacidad se ha metamorfoseado en 10% de nuestro cerebro. Un ejemplo, el periodista Lowell Thomas, al atribuir la afirmación sobre el 10% del cerebro a William James, hizo esto mismo. Lo hizo además en uno de esos libros que les digo, uno de los grandes libros de autoayuda, de los más exitosos de todos los tiempos, que se llamó Cómo ganar amigos e influir en las personas, de Dale Carnegie. Y afirmaba eso. El 10% del cerebro es lo que venimos a utilizar habitualmente, y asigna la cita a William James. Como decimos, falso, porque dijo que, como mucho, lo que hacemos es utilizar el 10% de nuestro potencial, y también es muy dudoso. Es que es quizá la forma de contener a las masas, por decirlo de alguna manera. O sea, es la forma de darles una necesidad. Dice, vamos a ver, alma de cántaro, que solo estás usando el 10% de tu capacidad. Yo te doy la manera de usar el 90% restante. O sea, es crear la... ¿Cómo era? Ahora no me va a salir. Pero vamos, es crear la necesidad, sí, para proveer el servicio. Curioso que nos dejemos engañar de esa manera. Se ha aprovechado muchísimo, como decimos, pero es falso. Según este libro, pruebas procedentes de la neurología y la neuropsicología dicen que por ejemplo, si tú pierdes por un accidente o una enfermedad muchísimo menos de ese 90%, pues muchísimo, las consecuencias son catastróficas. Si fuera así, si fuera tan fácil, a lo mejor perderíamos parte del cerebro, no nos pasaría nada, y sin embargo siempre pasa. También dice que se ha podido ver que la estimulación eléctrica de zonas del cerebro durante operaciones de neurocirugía no ha puesto de manifiesto la existencia de áreas silenciosas en las que el sujeto no experimente ningún tipo de percepción, emoción o movimiento cuando los neurocirujanos aplican estas pequeñas corrientes. Con la ayuda también de las técnicas de neuroimagen, de imágenes cerebrales modernas, los electroencefalogramas, por ejemplo, pero sobre todo últimamente pues la tomografía axial computarizada o la tomografía por emisión de positrones y sonarán también mucho la resonancia magnética funcional, se ha conseguido ver que no es así y se ha ido relacionando prácticamente todo el cerebro con funciones distintas en áreas específicas del cerebro que se ve que tienen su función. No hay áreas silenciosas a la espera de que se les asigne una función, e incluso las tareas más sencillas requieren generalmente la contribución de áreas de procesamiento distribuidas prácticamente por todo el cerebro. Esto es así. Ha quedado demostrado a lo largo de muchísimo tiempo, sobre todo últimamente. Y sin embargo seguimos pensando que, pues por ese mito raro que dice, no, es que solo usamos el 10% del cerebro. Fíjate, si usáramos el 80, el 90, vamos, seríamos capaces de... De hacer burradas más gordas, sí, básicamente. Podría ser. Yo creo que también esto un poco influye, pues, lo típico de las corrientes. Por ejemplo, sobre todo en temas como medicina, donde ves como una determinada fracción de especialistas o médicos de una determinada rama siempre abocan por unos determinados tratamientos comunes y otra rama a lo mejor se va por otro. Y vamos a ver, se supone que estamos tratando lo mismo, ¿por qué puede haber varias alternativas? Vale, que sí que es cierto que que puede haber varias alternativas y dar varias soluciones y que cada cuerpo depende y reacciona mejor de una manera u otra. Pero el hecho de esa cerrazón en banda de decir, no, es que la forma de solucionarlo es esto, como por ejemplo esos psicólogos que mencionabas antes que defendían que realmente solo usamos el 10%. Es como si hubiera esa necesidad de tener expertos en la materia. Mira, que hay psicólogos que lo dicen, que solo usas el 10% del cerebro, claro, como para reafirmarse y darse una posición de poder, por decirlo de alguna manera. Ese es el problema, hay muchos gurús, como decíamos antes, ¿no?, que salen ahí hablando de experimentos que demuestran, y son mentiras. No hay ningún problema al decir, tengo un experimento que dice que solo usamos el 10% del cerebro, y te lo sacan. Porque claro, hay otros 800 que te demuestran que no, ¿eh? Que a lo mejor tienes el 10% sin usar durante todo el día. Otra cosa es que no lo uses, pero si lo usas... No, pero es que cualquier tarea sencilla necesita prácticamente todo el cerebro, y la evolución humana ha hecho que esto sea necesario. Ver, ¿no? También lo que sí que es cierto es que, dependiendo de actividades, pues hay algunas que se localizan más en unas zonas que en otras, y a lo mejor en el día a día o en las tareas que desempeñamos cada uno, pues acabamos usando unas zonas de cerebro más que otras, o la rutina... Pero yo creo que el cerebro se usa en su totalidad. Así es, no es que lo creas, es que es así. Así completamente. Muy bien. ¿Qué os parece si aprovechamos otro corte de la película Origen, de Christopher Nolan, para acercarnos a otro mito? No sé si no ves lo que está pasando o si no quieres verlo, pero Cobb tiene serios problemas que ha intentado enterrar ahí abajo y no pienso abrirle en mi mente a alguien así. Otro mito, proveniente esta vez del psicoanálisis, y que se ha demostrado completamente falso por la ciencia actual. Y sin embargo, ¿cuántos de vosotros admitiríais como cierto el hecho de que el ser humano tiende a enterrar aquellos recuerdos traumáticos que le inquietan para olvidarlos? Seguramente muchos, y no sabemos muy bien por qué, porque realmente parece mucho más habitual lo contrario. Los traumas parece que cobran aún más fuerza cuando tratamos de enterrarlos o controlarlos, y lo que hacen es volver incluso en forma de flashbacks, ¿no?, o de trastornos psicológicos. Parece imposible enterrar un trauma, se queda mucho más presente. ¿Cómo lo ves? Digamos que si no lo afrontas y no intentas superarlo, sino que te limitas a enterrarlo, yo creo que lo tienes siempre ahí. Es el propio trauma que te ha supuesto lo que te impide dejarlo atrás. No es que esté volviendo constantemente, sino eres tú mismo que no lo has afrontado y no lo has superado, el que lo estás trayendo una y otra vez. Entonces, yo creo que el problema está ahí, en que la mochila que llevamos, unos más, otros menos, pero yo creo que todos llevamos una mochila en la que nos vamos echando todas esas cosas que no somos capaces de dejar atrás. Y eso, bueno, llámalo mochila, llámalo enterrarlo, pero no deja de ser una forma de cargar con nuestros demonios. Esto se ve en otras películas, ¿no? Por ejemplo, no sé si... ¿Batman Returns es la de Christopher Nolan? Sí. Pues mira, en esta película vuelve a aparecer esta idea también del trauma oculto, enterrado para, sí, para que cierto. Se guarde. En la segunda parte, sí. Ahí, obviamente, con toda... Bueno, ya sabéis la historia de Batman, más o menos. Quien no, quien más, quien menos, y si no la resumimos rápidamente. Hijo de adinerado filántropo, que se dedica a hacer parabienes para la comunidad de Gotham City. Sí. Y un día, a la salida de la ópera, fallecen ambos dos, él y su mujer, víctima de un atraco, quedando el hijo testigo de todo. Entonces, siempre tiene ese trauma del momento del atraco y el asesinato de sus padres. Es lo que le lleva un poco a intentar luego luchar contra todo eso. Y aparte se une un poco la imagen esa de utilizar un murciélago porque era otro de esos traumas infantiles que tenía él, de cierto percance que ocurrió en una ocasión, que se cayó en un pozo que había de murciélagos y le, no le atacaron, pero lógicamente se asustaron más que él y salieron volando, entonces el susto que le dieron fue tremendo. Sí, sí. Entonces esa, además que hay una frase muy gráfica, mira que es complicado que una frase sea gráfica, pero en un momento dado el personaje de Michael Caine, que hace de Alfred, ese mayordomo que siempre estaba dándole el contrapunto al personaje de Batman, le dice que ¿por qué un murciélago? Y dice que porque los murciélagos le dan miedo. Claro. Y lo que va a hacer es hacer que su miedo sea el miedo de los malhechores que asolan Gotham City. Entonces es curioso cómo hay, más que cargar con ello, aunque yo creo que siempre lo tiene encima, pero lo utiliza. Que eso también es una forma de que el ser humano se fortalezca, o sea, vale. Traslada su miedo a los demás. Traslada, de alguna manera. Y te haces más fuerte, porque lo utilizas, o sea, no lo llevas como una carga, sino como una herramienta. Eso puede ser bueno y puede ser malo, o sea, te puede llegar a convertir en un personaje un tanto peculiar. Si vas utilizando tus miedos como arma, fíjate en lo que te puedes convertir. Pero es una forma de superarlo y de afrontarlo. Pues sí, recuerdos reprimidos de acontecimientos dolorosos, puede ser abusos infantiles, hasta presenciar el asesinato de tus padres, cometer un crimen en una vida anterior. Bueno, pues parecen cosas curioso normales, ¿no? De cometer un crimen en una vida anterior, curioso. Sí, sí, sí. Pues hay quien se lo cree, oye, que eso está ahí reprimido. De hecho, como te digo, es que es algo que está completamente aceptado por muchísima gente. Pero bueno, según este libro, 50 grandes mitos de la psicología popular, el origen, digamos, de este problema lo podemos remontar a las opiniones populares sobre los recuerdos reprimidos de Sigmund Freud. Las creencias de Sigmund Freud, por ejemplo, de que la histeria, las neurosis obsesivas, las producen la represión del recuerdo de abusos deshonestos en la infancia. Como decíamos antes, Freud siempre tiraba por el lado más sexual, ¿no? Consideraba, de hecho, la represión... ¿Algún trauma infantil, quizá? Pues seguramente, lo reprimido. Consideraba la represión como el olvido motivado, inconsciente, de impulsos o recuerdos desagradables. Hoy, evidentemente, la idea de que los recuerdos reprimidos han de ser sacados a la luz, pues se entiende que es falsa. Pero es central todavía en muchas formas de psicoanálisis. Y pues fíjate, en el libro viene un dato, dice, se han encuestado a más de 860 psicoterapeutas y se ha encontrado que casi un 60% de ellos creía que la represión es una de las principales causas de olvido. Y un 40% de psicoterapeutas, de olvido, que la gente no puede recordar muchas cosas de su infancia porque ha reprimido los recuerdos traumáticos de la misma. Esto lo siguen pensando muchos psicólogos. Eso es lo más problemático. Bajo esta misma idea, podemos llegar a pensar, por ejemplo, que una persona es capaz de almacenar sus vivencias por completo en alguna estancia de nuestra mente y la recupera o no, siempre la tendrá allí, como si nuestros sentidos fueran cámaras de vídeo, nuestro cerebro un disco duro en el que se acumulan todas, absolutamente todas nuestras experiencias ahí en formato Blu-ray, ¿no? En un disco duro ilimitado. En alta definición. Para que lo padezcas bien, sí. Que no te acuerdas, pero si viene alguien, te da el punto concreto y te hace un psicoanálisis, aparece todo ahí en hi-fi, en alta fidelidad. Esta es otra creencia errónea. Sí, señor. Además que está sostenida por... Hay muchos más mitos y leyendas en la realidad que en la ficción, ¿eh? De todas formas, el intentar evadir pues esos traumas, si es verdad que quizá acabes teniéndolos más presentes en tu vida. Claro, que es lo contrario, ¿no? Pienso yo, claro. Los intentas dar de lado y al final, cuando tienes una experiencia con alguien, te vienen... Y no es que los almacenes en un... En el fondo yo creo que no los das de lado. O sea, eres consciente de que está ahí y que te ha supuesto un trauma. O sea, no lo estás dando de lado. Simplemente estás intentando obviarlo sin conseguirlo. Es como lo que... Además que hay otro ejemplo muy curioso en la película de Origen. Cuando le proponen hacerlo, dice el ayudante, el compañero del personaje de Leonardo DiCaprio, le dice, es imposible, y él pone un ejemplo muy claro. O sea, si yo te digo que no pienses en un elefante, ¿qué es lo primero que te viene a la cabeza? Dice, un elefante. Pues mira, pues, ya te he implantado una idea en la mente. Entonces, si lo primero que no quieres pensar es en ese trauma, ya estás, el trauma lo tienes en la cabeza, porque no quieres pensar en él, pero sabes que lo tienes ahí. Es lo mismo. Sí, sí, sí. Pues sobre este tema, como decíamos, es otra creencia sostenida por este tipo de pensamiento psicológico erróneo. Y que por erróneo, como decíamos, no tendría que ser peligroso, de no ser porque bajo estas premisas se basan algunas terapias psicológicas o negocios editoriales muy, muy lucrativos, como muchos libros de autoayuda. Estas creencias, dice el libro 50 grandes mitos de la psicología popular, son en parte residuos de las convicciones de Sigmund Freud y otros autores, según los cuales los recuerdos olvidados, a menudo traumáticos, residen inalterados en las tenebrosas profundidades del subconsciente, sin ser distorsionados por el paso del tiempo o por su competencia con otros recuerdos. Quedan ahí grabados para siempre y se pueden recuperar en cualquier momento. Actualmente, ahora ya sí hay un gran consenso entre los psicólogos acerca de que la memoria no es, podemos decirlo, reproductiva, como estamos diciendo ahora, no reproduce exactamente lo que hemos experimentado, sino que es una memoria reconstructiva. Lo que recordamos es a menudo una mezcla borrosa de recuerdos precisos y de todo aquello que encaja con nuestras creencias, necesidades, emociones y presentimientos. Todo ello hecho en un cóctel de emociones y sentimientos que puede transformarlo en una bomba de relojería total. Efectivamente. Pues bueno, hasta aquí algunos buenos ejemplos de lo que queríamos haceros llegar. El cine y sus mitos pueden ser una buena forma de entretenimiento, pero también una fuente de errores que tenemos que tener en cuenta, porque en ocasiones pueden llevarnos por la senda equivocada. También ha sido una buena excusa para recomendaros esta buena película de Christopher Nolan, con Leonardo DiCaprio, Ellen Page, Michael Caine o Marion Cotillard, entre otros. Muy buena película, llena de acción, de reflexión y de complejidad para los amantes de aquellos finales en los que uno se queda pensando durante unos cuantos días. Disfrutadla, pero cuando escuchéis esto que vamos a poner ahora, sabed que estamos hablando de ficción, de ciencia ficción. ¿Cuál es el parásito más resistente? ¿Una bacteria? ¿Un virus? ¿Una lombriz intestinal? Lo que el señor Coop intenta decir... Una idea. Resistente, muy contagiosa. Una vez que una idea se ha apoderado del cerebro, es casi imposible erradicarla. Una idea totalmente formada y entendida se queda ahí aferrada. ¿Para que alguien como usted la robe? Sí. En la fase onírica, las defensas del consciente bajan y los pensamientos son vulnerables al robo. Se llama extracción. Señor Saito, podemos enseñar a su subconsciente a defenderse incluso del mejor de los extractores. ¿Cómo pueden hacerlo? Porque yo soy el mejor extractor. Sé explorar las mentes y averiguar secretos. Conozco las artimañas y puedo enseñárselas para que cuando esté dormido, sus defensas mantengan la guardia. Mire, si quiere mi ayuda, tendrá que ser totalmente sincero conmigo. Tengo que llegar a conocerle mejor que su mujer, mejor que su psicólogo, mejor que nadie. Si esto fuera un sueño y tuviera una caja fuerte con secretos, tengo que saber qué hay en esa caja. Para que esto funcione, tiene que confiar ciegamente en mí. No, rien de rien. No, je ne regrette rien. Ni le bien. Origen, de Christopher Nolan, con Leonardo DiCaprio y compañía. Gran película, muy entretenida, muy divertida, muy compleja, como de las que a mí me gustan. Te tienen que gustar este tipo de películas también, ¿eh? Sí, hay que decirlo. Sí. Pero sí, sí, sí. Hombre, digamos que... Se disfruta. Lo que consigue esta película es enganchar un poco a cualquiera. Primero por la temática, segundo por la idea... Y porque si no te gusta profundizar mucho también y te quedas simplemente lo que es la capa de acción. Sí, es una película de acción realmente, ¿no? Hay sobre todo una parte de la película que es ese tramo del segundo sueño. ¿Segundo sueño? Sí, yo creo que es el segundo, el del hotel, que están en el hotel. Ese tramo visualmente es de los más interesantes que he visto en mucho tiempo en cine de ciencia ficción en los últimos tiempos. Muchos puntos en común con Matrix. Sí, sí, tiene mucho sabor. Sí, sí, sí. Matrix, Dark City, ese tipo de control mental. Es curioso, hay un montaje por ahí por internet Hay un vídeo, lo podéis buscar. Es el montaje real, por decirlo entre comillas. Real porque no dejamos de hablar de una película de ficción. Lo que va pasando en el periodo de esos sueños dentro de los sueños y lo que va ocurriendo fuera. Entonces es curioso ver cómo la trama de donde entran ellos en el primer sueño y cómo van bajando de nivel, que se va acelerando la imagen. La verdad es que está muy curioso verlo todo junto. Ajá. Es un poco lioso, pero merece la pena buscar el vídeo. Bueno, en recomendación para el cine en casa estas navidades, Origen. Ya está a la venta, además. Pero vamos, también la puedes comprar de otra manera. Y aquí seguimos, nos ha servido, como decíamos, de excusa para informaros también de algunas realidades de la psicología que en el cine son no maltratadas, ¿no? Porque el cine tiene esa cosa de que se puede hacer ficción con ello, pero bueno, que la gente sea crítica y sepa que es mentira, por favor. Ángel, ¿nos vamos con un poquito de música? Vale. ¿Y después nos paseamos por los callejones con Luis? Sí, me parece bien. ¿Te parece bien? Pues nos vamos con esa leyenda del Mio Cid. Venga. ¿Te parece? Hablando de leyendas y mitos. Hombre, el Mio Cid era real. Sí. Pero luego la leyenda que se ve, por ejemplo, en este tema de Dartmoor, de que ganaba batallas después de muerto. Eso te iba a decir, que esa parte ya... esa ya, pues habría que verlo, ¿no? Que no sería el primero que le suben al caballo ahí y le mantienen tieso como que no sería el primero ni... Bueno, no yo iba a decir, ni será el último, pero seguramente que el último sí que debe... habrá sido de los últimos. Pero... no me extrañaría que se hubiera dado ese caso, ¿eh? Y hubiera... Yo creo que cosas más complicadas han llegado a contar que eso realmente. Además, con su tizona y su colada, que eran el terror de los sarracenos. O de los cristianos. No, porque, de los cristianos, como sí. Como también dice la canción, bajo la cruz o bajo la luna. Sí, sí. Bajo los dos ejércitos luchó. El Mio Cid. Pues vamos a escucharlo. Es un tema cantado en inglés, aunque al final tiene una parte en castellano. Es del último disco de Dartmoor, Ancestral Romance. Es un temazo potente, bastante potente, muy épico, pero muy interesante musicalmente, como podréis ver. Y que habla del primer, de uno de los alcaldes de Berlanga de Duero. Bonito lugar. Sí, señor. El Mio Cid. Rodrigo Díaz de Vivar. Venga, vamos. Escuchamos a Dartmoor, Mio Cid, y después nos paseamos por los callejones en El Abrazo del Oso. Yeah. wonder, no matter his style. Me a fits again the winner, and his troops out crying. Loud and keen the clamor runs among the field. This sounds like a hammer battering a shield. His dust, his mask, his sweat. Aquí seguimos en El Abrazo del Oso. Ya sabes que nos puedes sintonizar tanto en las ondas 107.3 FM como en muchos otros lugares de internet. Estamos en Valkyria Radio, estamos en iVoox, estamos en iTunes y en, bueno, multitud de lugares que hacen posible que El Abrazo del Oso se escuche cada vez más, que seáis muchísimos los que nos seguís. Y por eso también tenemos tanta gente siguiéndonos en el Facebook y en estos lugares. Encantados de estar con vosotros y de hacer posible este programa. Hoy, el último del año, eso sí, que lo vamos a hacer. Nos vamos de vacaciones. Pero no podemos irnos de vacaciones si no es dándonos un paseíto con don Luis y Llana. Luis y Llana, muy buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo Encantado estamos? Bienvenido. De estar aquí y de esta vueltecita que nos vamos a dar en cuestión de momentos. Eso sí, abrigaros. Sí, sí, sí. abrigaros, porque aunque sean viajes al futuro o al pasado, pero frío hace en cualquier caso. Bueno, son, son viajes fríos, claro. Y bueno, pues, que hace rasquita, ¿eh? Y menos mal que nos vamos allá al fondo del callejón. Estas fechas son muy malas y, bueno, menudo ambiente hay. Venga, pues nos vamos para allá, Ángel, cogemos los trastos. Venga, Ángel, pues, tú llevas la llave, tú eres el de la llave. Sí, vamos a ir saliendo ya porque... Que la cerradura nueva es tuya. Vale, vale. Pues venga, vamos a coger los trastos, vamos a la puerta que, como sabéis, Ángel es el que tiene... Ahí está. Alguna vez se nos ha estropeado y ahora es como un día de estos se nos va a caer encima otra vez, pero bueno. Vamos por allá, Luis. Venga, encantado. Mira qué ambiente hay por la calle. ¿Cómo lo ves? Mucha Navidad, mucha luz, qué asco. Bien, bien, bien. En principio agobia un poco, pero enseguida en que cogemos así la desviación a mano derecha... Sí. Ya nos metemos en el callejón, ya la cosa está un poco más, bueno, relativamente tranquila. Por allí al fondo es mucho mejor, ¿no? Mira, tenemos hasta un coleóptero nocturno. Sí, bueno, un vampiro, vamos. Bueno, sí. Hombre, cuidado, es el vampiro. Cuidado que te muerde. Bueno, a ti no te muerde. Si caso, no muerdes tú. Venga, pues vamos para allá, fuera al fondo, ¿no? Vamos al fondo del callejón. Al fondo, venga, al fondo del callejón. Bien, pues después de los callejones de semanas atrás con Elvis Presley y con los Rolling, había que buscar un grupo de empaque que estuviese a la altura de las circunstancias. Y se nos ha ocurrido que Asfalto podía ser ese grupo. Petición del oyente, además. Todo ha sido un clamor desde que comenzó la sesión. Yo no las tenía todas conmigo porque pensaba que Asfalto era un grupo como muy celestial, siempre, ¿no? Como un grupo no lo suficientemente canalla como para la sección. Pero he aquí que tal vez sea uno de los callejones más oscuros que vayamos a hacer. Así que vamos a ver cómo queda. Luego también un aviso hacia el oyente de que, claro, la música desde Asfalto tiene ya bastante tiempo. Ajá. Y no se ha digitalizado como ha ocurrido con otros grupos. Entonces, bueno, no la están digitalizando. El sonido tiene, sí, como aquel. Sí, sí. El sonido tiene su encanto, pero nos tenemos que situar en los años 70 y primeros de los 80. Uh-huh. Así que, pues gracias a la ayuda de Rosendo, que también es de la época, vamos a ir poco a poco hacia ese momento, hacia esos lugares, hacia esas calles, hacia esas gentes y, bueno, de la mano de Asfalto. Adelante. Ya hace mucho de esto. Los años más oscuros que puedas tener. ¿No lo recuerdas? En un mundo donde nada era lo que parecía, porque sencillamente era una mentira. ¿Qué? gente que no conocías diciéndote lo que era bueno para ti, lo que era mejor para tu futuro. ¿Qué futuro? Y tú no entendías nada mientras pasaban los días, los años. 1960, hace poco tiempo, formados frente a una cruz y a ciertos retratos, entre bocejo y bocejo, gloriosos himnos pesados, despertamos en pupitre de dos en dos. Aún recuerdo el estrecho bigote de Don Ramón y la tuba de carbón frente al profesor. La dichosa estufa que no calienta ni a Dios. Suena el timbre, al fin. Bocadillo, recreo, evasión. Una tortura más antes del juego. La leche en polvo y el queso americano. Dale tú y el gozo después. Te cambio los cromos, te juego al tacón. Día se acabó el cuento. Llegó la mala conciencia, el fantasma del pecado, el bien contra el mal. Te diste cuenta de que estabas sola. El día que sentiste dolor entre las piernas, el sabor de la muerte. Nadie te dijo nada, pero así era el juego. La serpiente bajo la cama deseando enroscarse en tus pies y tú sin poder llorar. Thank you. Un día, una mañana, te dijeron lo que ya eras, sin importarles si tú realmente lo querías ser. ¿Qué era realmente? ¿El gusano? ¿La mariposa? ¿Cuántas veces buscaste un porqué y cuántas veces no lo hallaste? Pero como te decías a ti misma, déjalo así. Si el mundo te amenazaba, sería mejor mirarlo con ojos de gata, cuando cada mañana es un desafío. Y una vez más, tropieza y cae, alguien se ríe, cada mirada, cada palabra es un desafío, hay que seguir. Se pone en pie y cree tener algún sentido, vuelve a correr, piensa en llegar, tan solo en llegar, tiene que haber algún final. Ya estás corriendo otra vez, tu virtud aparece y renaces de nuevo. Una noche te vi por el callejón, como una sombra encantada en la oscuridad, la misma que jugaba a muñecas en el colegio, solo que ahora el juego era distinto, y tu momento también. Habías mordido la manzana, conocías el sabor de la luna. Estás ahí, te veo inalcanzable frente a mí. Como tu mano sin hablar comienza la ficción, poco a poco se hace realidad. Presiento que quieres tocar con tus manos el enigma, pero no. We'll be right back. Sin embargo, estabas dulce, dulce y gris. Nunca pisaste una flor, no viste una estrella morir y nunca entendiste ese cuento de que lo bello estaba dentro de ti. Una mañana te levantaste buscando el filo, llenaste la bañera y mientras te sumergías mirabas de reojo la cuchilla de afeitar, odiando tu reflejo en el cristal. Y sus ojos tienen sed de ver al espejo reír. Se ha dejado de gustar, sus labios tratan de encubrir que la luna la empujó al lago de la depresión. Se odia a sí misma y no acierta a encontrar su fondo en el cristal. La vino a buscar el sol, se puso nerviosa al jersey, se asomó al espejo a ver si el duende quería salir. Dijeron los que te encontraron que estabas serena bajo el agua, como un rayo de luna en un mar rojo. Durante un tiempo se habló de ti, hoy solo nos acordamos unos pocos. No dudes que algún día iré a buscarte. Mientras tanto, buen viaje hacia la eternidad en tu caballo con alas. Desplazó. Luis, buen sabor de boca con este último callejón del año. Bueno, la petición recurrente desde que inició su andadura esta nueva sección al fondo del callejón, la de escuchar asfalto. Y yo creo que ahora, en este momento que por fin hemos conseguido escuchar al gran grupo Asfalto en tu sección, empieza una nueva etapa de peticiones para una segunda parte. ¿Te parece bien? Bien, bien, claro, por supuesto. Que vuelva Asfalto pronto. Otro Asfalto. Grandísimos. No será por canciones, ¿eh? Porque hay, sí, hay un montón y bueno, pues aceptamos el guante de muy buen agrado. Aunque sea de aquí a fin de año que viene, pero, por ejemplo. Si existimos todavía. Bueno. Oye, yo quería aprovechar la ocasión para desear a toda la audiencia unas muy felices vacaciones, al menos tranquilas, eso es. Porque ya sabemos que son unas fiestas que no a todo el mundo les gusta o se siente especialmente a gusto, pero bueno, vamos a tomárnoslo como unos días festivos, y quien los tenga, eso, también, que habrá gente que no los tenga. Pero bueno, sobre todo enviar un abrazo muy fuerte, un principio de año, que siempre es un momento mágico. Quitando un poquillo la parte festiva, comercial, siempre eso de empezar una nueva ronda parece que tiene algo especial, ¿no? Entonces vamos a desear que sea un paso hacia esa otra dimensión anual muy agradable, muy, muy, muy entrañable, y por mi parte dar las gracias por el cariño con el que la audiencia ha acogido, mejor dicho, esta nueva sección. Y, y lo que siempre hemos dicho, que no nos olvidaremos del misterio, como de hecho así ha sido. Uh-huh. Con Yolanda, con Pedro, siempre nos lo tienen muy presente, y por mi parte tampoco va a quedar. Así que buen final de año, buen comienzo de año, y desde estos callejones, desde La Trampilla, un abrazo, pero muy muy fuerte y muy cariñoso. Un gran abrazo para ti, Luis. Nos vemos el año que viene, que esperemos que sea ese año en el que todos nuestros problemas se vayan disipando y sean, como bien dices, un nuevo ciclo lleno de proyectos e ilusiones. Un abrazo muy fuerte para todos y que se os quiere mucho, ¿eh? Hasta pronto. Hasta el año que viene. Hasta el año que viene. Escríbenos, correo@elabrazodeloso.es. A punto de llegar a las 8:30, aquí en El Abrazo del Oso, después de nuestra visita a los callejones, al fondo del callejón con Luis y Ana. Ángel, ¿qué te parece si retomamos, recordamos aquel reportaje que también nos preparó Luis? Yo creo que fue un momento para sobre hacerlo. Tunguska. Sí. Un momento clásico del misterio, aquel a principios del siglo XX, en las frías llanuras de Siberia, Tunguska. Un evento que sigue envuelto, como decíamos al principio, en la bruma del misterio, y que don Luis Illana nos redactó de esta manera. Vamos a escuchar qué pasó en aquel momento. Ya lo vimos hace un tiempo. Y lo vamos a recuperar hoy en este último programa de año. Es que es verdad, los fieles del misterio. Que siempre hay misterio, aunque tengamos que recuperarlo. Que no nos olvidamos de vosotros. Muy bien, después de esto nos iremos otra vez al cine. Ya se ha caído Ángel, no hace falta volver a ponerlo. Ahora que ya me está dejando de doler un poco. Aunque la yo creo que se está soltando, yo creo que te podrías subir otra vez. Te voy a subir tú, ¿sabes? Bueno, vale. De momento no subimos. Yo he tenido mi ración, además que todavía me duele. Todavía te duele, ¿no? Sí. El lomo. Venga, pues vamos con Tunguska, este episodio de la historia del misterio, como decíamos, y después seguimos aquí, en El Abrazo del Oso, tu programa favorito de la radio alternativa. Tunguska, un siglo después. Yurchev había desayunado una sopa caliente y estaba vigilando a sus renos aquel amanecer del 30 de junio de 1908. Su familia se dedicaba al pastoreo desde tiempos de Genghis Khan, en el siglo XIII. El pueblo de Yurchev, los tunguses, estaban orgullosos de su origen mongol. Nómadas muy curtidos, provenientes de Manchuria, se establecieron en la Siberia Oriental tras siglos de enfrentamientos territoriales entre China, Japón y Rusia. Entonces, Yurchev observó algo. Los renos parecían inquietos. Algunas hembras se desatendían de sus crías, la manada se dispersaba. Incluso uno de los machos, más ancianos, empezó a berrear con desesperación. Yurchev no llevaba reloj, pero eran las 7 y 14 minutos de una mañana que cambiaría el mundo. De pronto, el sentido de la brisa cambió. O más bien, se detuvo. Se detuvo en seco ante la llegada de una ola de calor abrasador. Fue cuando Yurchev lo vio caer junto al río Podka, vio caer al sol sobre la tierra. En un segundo, una explosión terrorífica seguida de una luminosidad cegadora. En aquel instante, Yurchev no sospechaba que moriría días después, con la piel cubierta de llagas. Un médico diría que le había matado la viruela. En la Rusia de 1908, el zar Nicolás II acababa de enfrentarse a la primera revolución comunista y a una guerra con Japón para frenar su avance sobre Indochina y la Rusia oriental. Fue un año terrible. Además, su hijo Alexis cayó enfermo, muy debilitado por la hemofilia que padecía. Ese fue el momento en que apareció Rasputín, quien, merced a sus extrañas artes, logró increíblemente que el niño se recuperase. Pero Rasputín, el monje loco, a pesar de sus conocimientos esotéricos, no predijo que un cuerpo natural de origen extraterrestre iba a precipitarse sobre Tunguska, en Siberia, provocando una explosión que arrasaría 2.200 kilómetros cuadrados de bosque. Muchas capitales del mundo, por no decir regiones, no llegaban a esa extensión. La habría reventado literalmente una catástrofe como aquella, 200 veces superior a la que años más tarde arrasaría Hiroshima. La explosión arrancó de cuajo la vida en aquel bosque. Los abetos se troncharon unos sobre otros, carbonizados. La vegetación murió abrasada en cuestión de segundos y un resplandor malsano y espectral persistió durante días. Los pastores de Tunguska se espantaban frente a esa claridad que les robó la noche. Lo que ignoraban es que a miles de kilómetros en otros países ocurría lo mismo. Tal fue el efecto de aquel vendaval energético. Rusia era por aquellos días un polvorín político y social. La dinastía de los zares Romanov en el trono desde 1613 se encontraba en el filo de la navaja. Pero por increíble que parezca, el gobierno de Nicolás II se desentendió del desastre de Tunguska. Es más, se propagó la idea apocalíptica al pueblo de que era un aviso divino frente al avance comunista. La llamada Segunda Revolución acabó con el régimen zarista en octubre de 1917. Posteriormente, se ordenó el fusilamiento del zar y de toda su familia en julio de 1918. Y no fue hasta 1921 cuando el gobierno de Lenin, a través de la Academia Soviética de las Ciencias, aprobó enviar hasta Siberia una expedición que hallase las causas del desastre de Tunguska. Allí puso al frente al minerólogo Leonid Kulik. Su llegada a aquella zona cero marcaría el resto de sus años de investigación para siempre. Se calculó en 80 millones los pinos arrasados en torno a una zona de devastación que superaba los 50 kilómetros de diámetro. Además, la crudeza del clima había permitido que los daños prácticamente se conservaran intactos para su estudio. El equipo de Kulik tomó las famosas fotografías del incidente que hoy siguen asombrando al mundo. Y junto al asombro, la ignorancia. En pleno siglo XXI, la causa que produjo el desastre de Tunguska continúa siendo un enigma. Hay dos teorías, las más aceptadas. En la primera, se diría que un cometa o un fragmento de su núcleo traspasará nuestra frontera, nuestra atmósfera, hasta explosionar en el aire a una altura de entre 5 y 8 kilómetros del área del incidente. Estaría compuesto de hielo y polvo con un diámetro de varios cientos de metros, provocando una onda expansiva y calorífica de extraordinarios efectos. Esta teoría viene además reforzada por el paso del cometa periódico 7P Pons-Winnecke cerca de la Tierra en aquellos días. La segunda teoría nos habla de la explosión de un bólido, un asteroide de entre 50 y 80 metros de diámetro que detonase en el aire. Según los expertos, no pudo estrellarse contra la Tierra, pues no se ha descubierto ningún cráter en el bosque, aunque recientes investigaciones consideran al cercano lago Checo como el posible cráter. Hablaríamos de una extensión bajo las aguas de 50 metros de profundidad y 450 de diámetro. Curiosamente, de este lago no existían referencias bibliográficas ni cartográficas anteriores al año del incidente. Y es muy extraño, ya que se encuentra a solo 5 kilómetros de la zona más abrasada. ¿Acaso es que no existía antes? Por supuesto, existen otras teorías que incluyen el accidente de una nave extraterrestre, la combinación de elementos químicos dentro de un asteroide que generasen una especie de bomba de hidrógeno natural, hasta algún experimento de Tesla. Todas estas suposiciones, evidentemente, son muy arriesgadas. Hoy en Tunguska pueden contemplarse aún algunas costras sobre el bosque que recuerdan lo que allí sucedió hace ya 100 años. El tiempo nos deja advertencias. En Tunguska pudo suceder en pequeña escala algo similar a lo ocurrido en Yucatán, que desencadenó la extinción de los dinosaurios. Pero no seamos apocalípticos. Esperemos que la ciencia se anticipe a futuras catástrofes. Eso sí, sin los secretismos a los que nos tiene acostumbrados. Sisters, let me hear your flow, sisters. Hey, sister, go, sister, soul, sister, flow, sister. Y es que no podemos terminar el año, Ángel González, sin el cine de Ángel, momento álgido del programa, de la historia de la radiodifusión. Después de esta explosión en Tunguska, nos vamos a la otra, a la de la gran pantalla, a la de nuestro querido compañero, que esta semana además ha cobrado bien de la productora y por eso va a hablar muy bien de la película. Y dale, ¿y por qué voy a haber cobrado bien de la productora? Porque va a ser, porque me has dicho que es la mejor película del año, una cosa así. No sé si exactamente eso o... No adelantes acontecimientos, espérate a verla. ¿No? Pues, ¿qué es lo que vas a decir tú? Que tú no la has visto todavía. No la he visto. Yo, antes de que nos pongamos con esto, ya creo que deberíamos hacer un repasito por los teatros madrileños en este caso. Sí, porque ya os hemos dicho al principio que vamos a daros algunas propuestas. La primera ha sido la del cine en casa, con Origen. Y ahora, bueno, pues ahí, digamos que vamos a salir un poco de casa, porque también merece la pena salir. Sí, bien abrigados. Verdad, hay que abrigarse bien y esas cosas, eso no lo vamos a negar. Pero merece la pena. ¿Y por qué merece la pena? Pues digamos que este fin de semana se nos ha juntado un poco todo. La verdad es que ha sido bastante intenso en cuanto a acontecimientos, porque se nos ha juntado una salida teatral. ¿Tú también has tenido cena de empresa? No, eso no, ¿ves? Eso... Debería haber tenido comida el lunes, o sea, el viernes, pero estaba yo un poco indispuesto, así que como que no. Pero bueno, que tampoco se pierde mucho. Tampoco aquí ahora que no nos oyen nada más que 603 fans. ¿603 fans en el Facebook? Ya tenemos 603 fans. Toma. 603 fans en el Facebook. Eso mola. A ver si para principios de año, cuando volvamos de vacaciones, hemos llegado a los 700. Mira, es mucho pedir. Vamos a dejar un poquito 650. Ahí. Sí, venga, vale. Pero mira si le vamos a dar argumentos. Vamos a tener a Dermur, hablando de Ancestral Romance. Sí, sí. Vamos a tener a la Princesa del Olvido, hablando de, bueno, pues de ese proyecto que están intentando llevar a cabo para empezar en el mundillo de la música. Vamos a tener a José Ramón, hablando de la emisora. Vamos a tener... A Francisco. Además de con Dartmoor, hablando, preparados, de Agatha Christie. Bueno. Vamos a tener a Yolanda hablando de muchas cosas. Tenemos pendiente algunos programas. Tenemos, por ejemplo, el de los libros malditos. El de libros malditos lo tenemos pendiente todavía. Tenemos muchas cosas pendientes. Y tenemos pendiente también, recomendaros ahora mismo, Los Miserables. Efectivamente. En la Gran Vía madrileña. Pues sí, no lo podíamos dejar más porque, pues eso, pues... ¿Diréis por qué vais a recomendar ahora eso? Pues porque nos fuimos a verla ayer. Porque sí, Porque nos ha dado por ahí, porque ayer dijimos... Vamos a verla. bueno, vamos a ir a ver Los Miserables. Dice, ¿y esto de Los Miserables qué será? Pasábamos por ahí por la puerta y dijimos, vamos a entrar, venga, vale. ¿Verdad? Sí. Pobrecillos ellos. Eso sí, vosotros no hagáis lo mismo porque seguramente estén agotadas las entradas. y no podáis colar, o sea, pedirlas con tiempo. Sí, sí, no, eso porque sí. Nosotros es lo que tenemos, la gente de la radio. Eso. Vamos, venga, pasamos, no hay problema. Se nos ocurrió en el momento, pero vosotros no, tenéis que pedirlas con anticipación. Me temo. Más que nada por lo que pueda pasar. Sí, porque si no, más que nada porque puedas pasar. No es por lo que pueda pasar, sino porque puedas pasar, porque si no, no puedes pasar. Y, pues eso, en la Gran Vía, en el Teatro Lope de Vega, está este musical clásico, por supuesto, que se ha representado ya muchas veces en Madrid. La última, por cierto, no sé si es la última, pero en los 90... Se hizo con Pedro Ruiz Blas. En 1992, para ser más exactos. Dando vida a Jean Valjean. El 16 de septiembre. Que fue considerado el mejor Jean Valjean de habla no inglesa. Ahora, no contamos con Pedro Ruiz Blas, dando vida a Jean Valjean. Pero estamos escuchando por ahí de fondo a Jerónimo Rauch. ¿Has puesto el micro? ¿Dejaste el micro entonces puesto, sí, no? Sí, el micro puesto. Que ahora mismo están representando otra vez. Sí. Y bueno, pues la verdad es que no lo hace mal. Hombre, no llega a la altura de Pedro Ruiz Blas. ¿Este hombre, cómo se llama? Jerónimo Rauch. Jerónimo Rauch es argentino. Ya lo conoceréis, los seguidores de Lope de Vega, sobre todo, porque estuvo hace bien poquito haciendo de Jesucristo Superstar. Efectivamente. El segundo Jesucristo, después de... La primera época estuvo uno y luego entró Jerónimo Rauch. Y ahora vuelve a repetir. Sí, porque es como su espinita clavada. Digamos que allá por el 2000 ya estuvo en Los Miserables, pero... haciendo uno de los papeles menores. Y él tenía la cosa de que quería ser Jean Valjean. Entonces ha estado un poco en plan Trotamundos. Ya sabéis cómo es este mundo también, que es en ocasiones complicado. Y hasta que al final pues le llamaron para que viniera a hacer de Jean Valjean. Y vamos, él encantado porque era su sueño. Y lo está haciendo, repitiendo también, mano a mano con Ignasi Vidal. Efectivamente. Que también fue Judas en la última producción de Jesucristo. Jesucristo. Que aquí hace de Javert. Y aquí hace de Javert. Así que el ir de antagonistas, estos dos les va bien. Sí, sí, sí. El bueno y el malo, entre comillas. Sí, bueno. Tiene muchos puntos en común, la verdad, Jesucristo y... Es de esos tipos de relaciones amor-odio, que es más allá de la justicia, es más la ley implacable, esa forma de llevar el honor hasta los últimos extremos. Es una relación curiosa. ¿De dónde sacó esa grabación, por Dios? ¿Qué tenías, el móvil encendido? ¿Que nos van a cerrar la emisora? Ah, bueno, que eso ya lo van a hacer igual. No, mejor no te digo dónde lo estoy sacando. Sonido directamente online del YouTube, así que... Bueno. Pues sí, vale la pena. Sí, no, vale, merece la pena. Y la verdad, hay grandes descubrimientos, como por ejemplo, encontrarse con el algo pequeñito. Sí. De Eurovisión. Daniel Dijes. Con un papel importante. Sí, y una voz portentosa. O sea, los que lo hayáis descubierto por primera vez haciendo eso que ha hecho para ir a Eurovisión, eso, vamos a llamarlo algo así. Porque no se le puede llamar de otra manera. Pues os estabais perdiendo un buen cantante. Os estabais perdiendo un pedazo de cantante que tiene una voz brutal, para decirlo de otra manera. Bueno, la verdad es que es uno de los personajes importantes de la trama. Hace de revolucionario. Sí. Con la escopeta, con el fusil al hombro. Con el pelo más peinado. Sí, le quedó un poco raro, parece que la lamido una vaca, el pobre. Pero bueno, más que nada, porque yo creo que si no, para los cambios de indumentaria, hubiera sido complicado. Y a mí, debo decir que hubo... dos de los actores que me llamaron la atención especialmente. Una es Virginia Carmona, que daba vida a Fantine, con una voz de soprano muy brutal, o sea, una de las voces más bonitas de muy chula fue de la obra. Y otro actor que ya sé que soy muy pesado porque lo he dicho hasta la saciedad, pero es que me llamó la atención en cuanto apareció la primera aparición del obispo. Sí. Dentro de la trama de Los Miserables. Sí, es un papel más cortito, aunque hace dos papeles. Hace dos papeles, pero yo creo que donde más se le nota, o sea, porque es él realmente, porque luego siempre es ahí en algún coro de fondo y tal, pero cuando hace el tramo de papel del obispo, que de hecho al final cuando salen a saludar sale caracterizado como el obispo, David Ordinas, tiene un vozarrón, es una voz preciosa para pero ser muy un tío, suave. O sea, es muy suave, pero muy profunda, o sea, me sorprendió porque... Estás ahí con la voz del protagonista que empieza la trama y ya ver que están por ahí los dos mano a mano y de repente aparece el obispo con esa voz suave y melodiosa, no sé, me enganchó por eso, yo creo. Y la verdad es que me dejó, es una pena que saliera tan poquito haciendo una voz así, no sé. Hombre, para el papel realmente que estaba haciendo, verdaderamente quedaba bien. Porque era como una calma. Claro, sí, claro. Cierto. Es el único quizá momento de paz que tiene realmente en toda la historia. Jean Valjean, en ese momento de tomar la decisión de que su vida va a cambiar gracias a, gracias a esa a esa relación con el obispo, que de alguna manera también se repite luego con Javert, ¿no? Sí. Se ve reflejada en este comisario, ¿no?, que le persigue durante toda la obra. Durante toda su vida. Entonces, su vida, efectivamente. Casi toda su pasa vida. Muchísimos años en la obra. El 23623. El preso 23623, Jean Valjean. Pero vamos, que no estamos diciendo nada nuevo, que ya han pasado más de 56 millones de espectadores por las diversas representaciones de esta obra, que está cumpliendo su 25 aniversario ahora en el Teatro Lope de Vega de Madrid, en este año 2010, o sea que ya lleva unos cuantos añitos. ¿Algún actor más y acabamos? Pues vamos a destacar a Enrique del Portal, que es ese tabernero picarón que siempre está por ahí intentando sacar tajada. Es el contrapunto humorístico que suele haber en estas obras también, ¿no? Guido Balzaretti, como Marius, que es otro de los protagonistas de la historia. Que es el también típico personaje de estas obras, que es el que se enamora de la chica. De Cosette. Cosette, que es la hija de Fantine. Y la hija de Fantine, Cosette, está protagonizada por esta... Cosette, la tenemos, un segundito, que llegamos hasta ella. Talia del Val. Talia del Val. Y el contrapunto de ella, que es Eponín. Epinón. O Eponín. Eponín. Eponín, cierto. Le cambié yo el nombre. Otra de las voces curiosas de la obra. La verdad es que Lidia Fairen tiene una de esas voces que no te deja indiferente. Sí, incluso la interpretación fue muy muy buena. Sí, además que es una obra que tiene muchísimos protagonistas, ¿no? Porque todos estos personajes de los que estamos hablando tienen su parte importante en la obra. Y luego también cabe destacar la puesta en escena ahí en el Teatro Lope de Vega. La verdad es que impresionante, o sea, esos movimientos de escenario, eso cuidado, el vestuario, incluso el maquillaje, porque lógicamente no es una historia breve. O sea, es una historia que abarca toda la vida de, bueno, toda la vida desde que Jean Valjean sale de la cárcel con una libertad condicional que rompe, que decide romper porque no le traen más que problemas, porque es como el eterno estigma de haber estado en prisión. Y llega hasta pues su fallecimiento ya de anciano. Entonces pues hay una serie de caracterizaciones, hay diferentes etapas y todo eso está muy cuidado. Incluso hay un fondo en el escenario que va, no sé si se podría decir interactuando o que se va moviendo. Sí, sobre todo la parte de las alcantarillas está muy esa lograda. Parte sobre todo. O el suicidio de Javert, que es otro de los momentos cumbre de la obra. El pobre Ignasi Vidal, que ya lo vimos suicidándose como Judas, pues la vuelve. Vuelve a repetir. Muy bien. Pero vamos, muy recomendable. Muy, muy recomendable. Vale la pena gastarse el dinero que vale, que es caro. Pero ahora, yo debo decirte vale, que pagaría muy a gusto 10 euritos más por estar un poco más ancho. En los teatros antiguos. Porque los que tenemos una talla superior a la media, pues... las piernas quedan un poco apretadas. Te quedas como encajonado. Digo, yo según me quedé allí metido entre aquellos dos brazos, apoyabrazos. Digo, madre mía, como ahora dilate, de aquí no salgo. Fue un poco... pero bueno. Sí, casi yo también me encontraba un poco... sí, porque yo estaba, porque estábamos al lado de Ángel, por eso. Ni que decir tiene que... estaba dando de sí, que al final nos dolían a todos los brazos de aplaudir. Sí, sí, por supuesto. Y se notaba en ellos también, además tuvimos la suerte de poder sentarnos más o menos cerquita. Ver las caras, las expresiones, se les notaba que ellos también estaban... Emocionados con la respuesta del público. La verdad es que ha sido... sí, merece la pena, además, en los musicales de este tipo, además, que están interpretados con una orquesta real que tienes ahí delante, que ese detalle es maravilloso, claro. La música de verdad, en directo. Muy recomendable. Los Miserables. En el Lope de Vega. No tengo el dato aquí por cuánto tiempo, pero... eso no se va viendo, pero durará bastante. Yo creo que va a durar bastante. Muy bien, pues venga, del teatro musical al cine. Los cines, muy lógico también ir al cine ahora en Navidad. Y la película, yo creo, de la Navidad para los amantes de la ciencia ficción es Tron, el legado. Efectivamente. Volvemos a los 80. Los 80, nos vamos al año 82. Año 82, que yo he revivido hace poquito porque me la compré el otro día. ¿El qué? La película original. El 82, el Naranjito. Sí, el Naranjito. Fíjate, el Naranjito. Año de contrapuntos, Dios santo, Naranjito y Tron. Sí, madre mía, en el mismo saco. Ay. Pues sí, allá por el año 82 llegaba una película que llamó la atención y de hecho nos ha dejado huella a muchos. A muchos los de una generación, porque hablas con una generación 5 años anterior, no, tampoco hace falta irse muy lejos, 5 años menos que la generación nuestra y no saben apenas de esta película. Sí, sí, sí. Tampoco porque no fue una película que fuera un peliculón en sí, por la historia y tal, pero que sí que rompió muchos moldes porque fue la primera en utilizar los ordenadores como tal a la hora de hacer cine. El universo cibernético. Efectivamente. Entonces todavía no se imaginaba como es ahora, ¿no? Y ahora ya pues, vivimos ya, metidos en ese universo cibernético como mucho más que Tron, prácticamente. La verdad es que sí. Internet. Pero en aquel momento pues rompió muchos moldes por eso, porque de buenas a primeras... Como, y es que además yo no lo he recordado porque hacía años que no la veía y precisamente un poco pues para refrescar un poco memoria y nada, la estuvimos viendo los días previos a ir a ver este legado. Llegó a las pantallas españolas el pasado 17 de diciembre. Uh-huh. Y es curioso como a la primera de cambio estás metido ya en el mundo de Tron, en el mundo cibernético. Sí. Y era curioso y sorprendente ver cómo algo que podías achacar, porque siempre lo típico que cuando ves estas revisitaciones o segundas partes, continuaciones o tal, que hay pues diseños o hay vehículos... Es, curiosos y tal. Te llama la atención el ver, jolín, con los tiempos cómo se han modernizado, pero llamaba la atención ese Tron del año 82, lo avanzado que era ya todo. O sea, eran unos diseños muy curiosos y muy originales, pero también porque no tenían base física, era todo diseño digital. Entonces eso ya permitía hacer cosas que a lo mejor si lo hubieran tenido que hacer en plan maqueta no hubieran podido. Entonces por eso también era un poco como más rompedora. ¿Qué nos contaba esta historia? Pues era el protagonista de la cinta original. Era un programador interpretado por Jeff Bridges, que trabajaba para una gran multinacional y que pretendía burlar la seguridad de una especie de inteligencia artificial llamada Control Maestro. Era un poco ahí la trama. El gran hermano. El gran hermano, básicamente. Sin embargo, lo único que conseguía era verse inmerso en este mundo virtual dominado por dicha inteligencia artificial y que se encontraba con otros programas creados por él mismo o por algunos de sus compañeros, como el caso de el que se llamaba Tron, que era un programa que había desarrollado Bruce Boxleitner, que era el otro protagonista de la película original y que también aparece en esta en este legado. Con la ayuda de este programa, no del personaje en sí, de Tron, pues intentaba derrotar el sistema que mantenía atrapado en el mundo virtual a no solo al personaje de Jeff Bridges, sino a pues a los programas en sí. Esa era un poco la trama de la película original. Ahora, 25 años después, bueno, 25, más de 25, 28 años después, nos llega este legado, donde después de una campaña de marketing brutal, porque la verdad es que los últimos meses ha sido trailers, e incluso trailers específicos, no de la película en sí, sino hechos directamente para promocionar la película, porque de hecho hay una persecución de motos que fue el primer trailer que se vio, de esas motos de luz, que han sido siempre el estandarte, el icono de estas películas. Y en la en el film como tal no aparece esa secuencia, sale otra parecida pero esa en concreto no. O sea que ha sido no lo típico de sacar, ha habido otro luego después, un segundo tráiler que sí era con escenas de la película, pero el hecho de hacer uno un montaje expreso para la trama pues no deja de ser otra muestra de lo que estaban intentando, que era mostrarte la película, venderte lo que ibas a ver sin llegar a ver nada de la película, que por eso ha sido también un poco lo que ha levantado esta aureola de misterio de saber qué vendrá. Entonces luego ha sido como la pólvora. Se empezó a correr la voz, que Tron, que viene la segunda parte de Tron. Madre mía, Tron, ¿os acordáis de Tron? Ah, fíjate, en los 80, aquello aquí, con los trajes, con los neones azules. ¿Os acordáis, Tron? Sí, Tron. ¿Qué pasa, Tron? ¿Te acuerdas? Y ya, pues está, con la litrona y... Y ya está. Y al callejón. Y al callejón. En los 80, directo. Y con el petille aquí, y a ver luces de colores. Y ya no veas. Bueno, eso ya. Ya, bueno, vamos a dejarlo como estoy. Es más de los 90. Sí, eso es verdad. Y bueno, pues nos encontramos con una película dirigida por un debutante, Joseph Kosinski, que, bueno, sin despistarse mucho de la idea original, porque Steven Lisberger, que fue el director de la Tron del 82, pues ha estado detrás en todo momento, ha hecho el guión, ha estado en la producción. Entonces, como no queriendo decir, cuidado a ver qué hacéis con mi niño, que mi niño dejó huella en su momento y queremos que siga así. Y me podría enrollar mucho, pero viendo el tiempo que nos queda, voy a ir al grano y te puedo decir que la he disfrutado como un enano. Ahí está, no sé si... ahí aparece el sobre ya. No, y no ha habido sobre, o sea, te puedo decir que quizá en parte la haya disfrutado como un enano porque 3 días antes había visto la otra y lo tenía muy fresco. Entonces era ese salto de ver, ¡hala, mira, y te acuerdas, mira la moto cómo era, ¡hala, cómo lo han hecho! Ese subidón de decir, anda, fíjate esto cómo se lo montaron y cómo lo han hecho ahora, que te dejas ahí con la boca abierta como diciendo, madre mía. Es un poco lo que comentábamos antes, ¿no? Que primero veamos... Claro, es lo que os decía antes, que 82. Sería recomendable que en la medida que pudierais, claro. En la medida que tengáis un buen ADSL, ¿no? Claro. Conseguir la primera peli merece la pena. Es curioso de ver, ves la primera parte, o sea, esa primera parte, ves Tron, sí. Y luego ves este legado. Ajá. Y yo creo que gana. ¿Se puede conseguir en DVD? Sí. Sí, sí, sí, sí, está en DVD. A lo mejor tenéis que buscar un poquito y iros a alguna... Quizá a raíz de esta otra película, seguro, segundo la han reeditado o algo. Aprovecharán el tirón. Aparte, sí, que yo creo que va a dar merchandising para largo. Sí. Y seguramente saquen alguna edición especial de estas que vengan las dos películas y alguna cosa así. Habrá que esperar un poquito porque seguramente esta en cine va a tener bastante tirón. Pero también era lo que comentábamos hoy al salir del cine, que... viene con visor de desbancar a Avatar, como sobre todo en la parte visual. Porque, bueno, os podéis imaginar, estamos en un mundo donde el cine, cuando empieza en plan efectos o ciencia ficción o tal, se puede hacer de todo. Y si ya de por sí partíamos de una película que ya era el icono de este tipo de tecnologías cinematográficas, pues ya es llevado al extremo. O sea, el mundo que han recreado, ese Tron, bueno... ese mundo virtual donde están Tron y otros programas evolucionado y... la red, vamos. La red en sí es... vamos, es impresionante lo que han conseguido hacer. Y es por eso, o sea, vas viendo cosas y te acuerdas de este y del otro personaje y esa nave que te decías, ese vigilante que te encontrabas y lo ves como lo han hecho moderno y te emocionas y dices, ¡hala, mira cómo volar! Es verlo como si fueras, pues, cuando lo vimos esto por primera vez que podíamos tener, fíjate. La edición en el 82, por aquellos tiempos no era el cine tan accesible como puede serlo ahora, y a lo mejor la vimos pues 3 años después en la televisión. En la tele, sí. La vieras en el 85, en el 86, con 10 o 11 años que se te caía la baba. Y ahora la vuelves a ver con la misma baba cayéndose, como si volvieras a tener 10 o 11 años viendo la película otra vez. Entonces, y con ellos cayéndose la baba encima del sobre. El cheque. Hombre, han actualizado algunas cosas, sí, pero... Hombre, han cambiado cosas, de hecho, ya no son programadores, sino usuarios. Y, bueno, sí. Pero bueno, han evolucionado tanto los programas de la red que ya los de fuera no son programadores, simplemente los usan. Y bueno, quizá abusan... Hay una cosa que sí que choca un poquito, y es que abusan demasiado de una digitalización de Jeff Bridges. Porque hace pues el alter ego de Bridges, que ya está mayorcete. Algo que no nos debe pillar de sorpresa porque lleva muchos años ya y de hecho ha aparecido unas cuantas películas últimamente ya con sus añitos. Bueno, han pasado casi 30 años. Pues lógicamente esos 30 años no pasan en balde y claro, la versión digitalizada de él pues en algunos casos yo creo que no la deberían haber usado. Pero bueno, yeah. Porque por ejemplo hay una secuencia inicial donde está él con su hijo pequeño, donde le cuenta una especie de cuento para dormir... que ahí a lo mejor si no le ves la cara pues no te choca tanto. Pues luego ya cuando lo ves dentro del mundo virtual pues puedes achacarlo a que como es un programa pues tiene una apariencia un tanto extraña, pero verlo fuera como que te choca un poco. Claro. Pero bueno, quitando ese detalle, yo creo que por lo demás está muy cuidada. Una historia sencilla para lo que es, pero bien llevada, mezclando un poco pues todo este tipo de lo que comentábamos antes, también muy típico en este cine de ciencia ficción, de películas como Matrix, donde está ese ser humano perdido en un mundo virtual, controlado por programas, muy en esa línea, con deidades y ideas un poco místicas, curioso. La verdad es que es una historia curiosa y muy bien llevada. Comentábamos, ¿creéis que esto puede dar pie a otra parte y tal? Yo creo que no. Fíjate que me da a mí que simplemente lo que han hecho es un homenaje a ese Tron del año 82. Un homenaje que Que va a dar dinero, vamos. Que va a haber dinero y que va a haber mucho dinero. Y no es gratuito. No solo de... Sin lucro. Sí, sí, no. No solo de cartelera, o sea, esto va a traer mucha cola y mucho dinero. Mm. Empezarán a salir muñecos, que de hecho salen algunos muñecos en la película, en plan, pues los típicos muñecos que tiene el niño en su habitación, que seguramente se empezarán a vender ahora como no se vendieron en su día. Porque el que inventó eso, todos sabemos quién fue, que fue George Lucas con lo de Star Wars. Sí, sí, sí. Entonces, pues, yo no creo que vaya a haber más partes. Si las hay, las veremos seguramente, lo que yo creo, pero me da que no se van a arriesgar. Uh-huh. Esto ha sido como un homenaje a aquello. Les ha quedado bien, porque la verdad es que les ha quedado muy bien. Jeff Bridges en su salsa. Ahí está ahí. Además que resultaba curioso porque estás todo el rato diciendo, lo estoy echando de menos, porque es... Lleva 25 años solo, sin contacto con otros seres humanos, entonces está como en otro nivel, como un nivel muy místico, muy en plan una pose medio tántrica de meditación. Sí. Y de repente tiene una frase gloriosa diciendo, este es el Jeff Bridges que yo quería, como diciendo, me estás echando a perder mi rollo zen. Sí. Y la verdad es que es muy curiosa. Salen algunos que otros cameos, porque no se pueden llamar actuaciones, por ejemplo la de... Charlie Sheen, ¿no es Charlie Sheen? No es Charlie Sheen. No, no es Charlie Sheen. No. Es... Borramos Charlie Sheen. Ahí, ¿a qué te refieres? Ah, Michael Sheen. Michael Sheen, eso, no me salía. Sí. Que os sonará pues el desafío de Frost contra Nixon o las de Underworld, que da vida al lobo. Uh-huh. Haciendo un papel en plan muy merovingio de Matrix. Muy pasado de vueltas, la verdad es que muy gracioso. Para los amantes de la música electrónica, aparece un cameo también del grupo francés Daft Punk, que aparte hacen la banda sonora de la película, como no, inevitable. Un par de temas ochenteros que son Journey, por ejemplo. Journey y Journey, no sé, muy bien. O sea, es, no sé, es un viaje en el tiempo. Sí, sí, sí. Vuelves a verla como, pues eso, vuelves a estar con 11 años delante de la televisión viéndola y cayéndose te la baba, dices, madre mía, lo que han inventado. Sí. Muy curiosa, muy curiosa. Si estuviera aquí Luis, ya sabes. Ya, ya se llamaba, lo estaría diciendo, pero bueno. Pero bueno, habrá que ver. Menos mal que le hemos echado antes de que entráramos en la sección de cine. Viéndolo venir, le he dicho, Luis, vete. Sí, sí, nos hemos dicho, venga, hola, tú, que es que ya verás tú que va a hablar bien de la peli y no queremos tener problemas. Ahora, ¿que la podéis ver sin haber visto la original? Pues sí. Sí, se puede ver también porque, de hecho, hay una especie de parte introductoria de unos 10 minutos al principio de la película, donde, pues precisamente con esa historia que le está contando el personaje de Jeff Bridges a su hijo antes de dormir, pues cuenta un poquito lo que pasó en la en la Tron original, pero que se disfruta más habiéndola visto, seguro. Bueno, bueno. Eso es seguro. La veremos, tendremos la oportunidad. ¿Cuánto no? Bueno, ya, no sé si preguntártelo. Venga, sí, ¿qué nota le ponemos? De 1 a 6 euros, si el cine todavía costara 6 euros. De 1 a 6 euros, bueno, ¿cuánto pagarías? Decir que la sesión matinal ha sido 5,50. O sea que es como volver al pasado, ¿no? Pero por la mañana. Qué gusto, oye, estábamos en la sala, no sé si éramos 6 personas. No, 8, había 8 personas. Pues nosotros éramos 4 y otros 4 que habría por ahí, 8 personas en la sala. Así que ha estado muy bien. ¿Qué nota le pondrías? Pues... ¿Cuánto pagarías por verla? Con lo que la he disfrutado, yo le daba un 6. Ana, di algo. Venga, un 5,20. Un 5,25. Vale. Venga, va, un 5,5 le vamos a dar. Venga, dejamos ahí en la mitad. Ni para ti ni para mí, 5,5. Un 5,5, sí. Vamos a dejarlo un 5,5. 5,5, porque el 6 es mucho a decir. Sí, el 6 es mucho a decir. No, y perfecta no es. O sea, las cosas como son. Ya te digo que para mi gusto abusa mucho del Bridges digitalizado. Sí, bueno, me imagino que también lo que decimos, ¿no? Ese lado lucrativo del proyecto que siempre carga un poco las cosas hacia el y lado que pero bueno, en algunos aspectos se nota pues la moralina de Disney. Bueno, por ejemplo, esa frase que decíamos de me estás fastidiando el rollo zen. Sí, podría haberlo dicho de otra manera. Me estás jodiendo el rollo zen, que es que casi que lo, el rollo zen. Casi que lo lees entre líneas, ¿sabes? Pero deja de tocarme el rollo zen, efectivamente. Esto. Estaba yo muy a gusto aquí y has venido a tocarme el zen. Bueno, eso es estilo, tampoco pasa nada. Que sí, hombre, que sí, no. Estoy de acuerdo yo con Disney. Que sí, que sí. Se pueden decir las cosas de no, manera. Pero a ver, que eso es el gracejo. O sea, ahí se nota la mano de Disney pues en ciertas conversaciones, sobre todo entre padre e hijo, cuando el reencuentro, o en un poco en la... enfoque que le intentan dar un poco en enfoque en plan deidades, que se nota un poquito ahí la moralina de Disney. Pero bueno. ¿Qué vamos a hacer? 5.5. Bueno, Ángel, que nos tenemos que ir, vamos a ir viendo, pero sí, hasta el año que viene ya. Que esto es muy, muy duro. Casi 3 semanas aquí sin veros. Son dos semanas. Dos domingos sin veros. Ya, pero de domingo a domingo, para una semana, otro y otro, pues casi tres. Vamos, tres semanas. Y son dos domingos. Dos domingos. O sea, sin vernos aquí. Eso sí, pero quiero decir con nuestros queridos oyentes, con nuestra maravillosa audiencia. Pero vamos a seguir en los otros medios. Seguimos en www.elabrazodelos.es. Seguimos en iTunes, en iVoox. En Valkyrie Radio. Siempre. En Facebook. Con nuestros 603 amigos. Otra vez el guante. A ver si llegamos a los 650 en estas semanitas, en Navidad. ¿Nos hacéis un regalo de Navidad? Pues sí. José Luis, saca la guitarra, que nos vamos. Pero ya, eso, con feliz Navidad y estas cosas, prácticamente. Así que, dale un toque ahí navideño. José, se le nota, ¿eh? Se nota, ¿eh? Yeah. ¿No oyes las campanillas? ¿Le has puesto unas campanillas a la guitarra? ¿No lo oyes? Los cascabeles. ¿Los cascabeles de esos? ¿No? Los cascabeles, sí. Me estás tocando el rollo zen. Ay, madre mía. Bueno, que nos vamos, que se acaba el año. Otro año más con el abrazo de los en antena. No sabemos si va mucho más. Era un año maravilloso, por supuesto. Ana, que nos vamos, que tenga felices Navidades. Igualmente, y para todos los que nos escuchan, y bueno, que nos vean, nos escuchemos muy prontito. Nos escuchamos, nada, 3 semanitas, 2 domingos. Uh-huh. Fuerte abrazo. Igualmente. Don Ángel. Don Eduardo. Ay, que te voy a echar de menos. Ay, no te pongas mis cosas. Qué bonito. Dos domingos sin verte. Bueno, sin verte en la radio. Sí, luego te estoy dando caña todo el día. Sí, no, eso sí. Ay, nada. Dile algo a la audiencia, que no vamos. Que no os vayáis muy lejos, que vamos a seguir estando ahí. Por supuesto. De un modo u otro. No, pero vamos, el primer domingo de enero ahí estamos. El segundo. El segundo. El día 9. El día 9 estamos aquí. Anda, día 9. Estamos celebrando casi cumples, ¿eh? Casi. Ay, madre. El día 9 de enero volvemos. Ángel, un fuerte abrazo. Un abrazo muy grande. Y nada, y el que os habla, Eduardo Moreno, en nombre de todo este maravilloso equipo, con Luis Illana, con Irene Fernández, con Yolanda Barreno, con Pedro José Pérez, con Pedro Tostado, con Eduardo Aparicio. Bueno, es que se me olvidan seguramente muchos más, Francisco García. Ay, y muchísimos más amigos que hacen posible el abrazo del oso y han hecho posible que 2010 también haya salido adelante. Y quizá, yo creo que el mejor año del abrazo del oso, podemos decirlo. Con más amigos, con más audiencia, con más apoyos y con mucha ilusión y muchos proyectos que esperamos que puedan seguir adelante el año que viene, que vamos a tener muchas dificultades. Pero bueno, quién sabe, seguro que nos encontramos con más facilidad de la que pensamos. Contamos con vosotros para eso y para mucho más. De momento, os dejamos disfrutando de esta Navidad, que bueno, de un modo u otro, seguro que le encontráis el lado bueno. Disfrutarla, sed muy felices y hasta el año que viene.